Radio Net UNASAM presenta Con Voz Fuerte, un espacio donde tú podrás encontrar respuestas, consejos, orientación e información para vivir mejor y mucho más. Quédate con nosotros y participa Con Voz Fuerte aquí en Net UNASAM, un programa producido por la Escuela de Ciencias de la Comunicación de la UNASAM. Amigos y amigas, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenos días. Bienvenidos a su programa Con Voz Fuerte. Hoy, 15 de abril. Pascual, ¿cómo estás? Buenos días. Bueno, muy buenos días, Patricia. Como de costumbre, ya estamos aquí en nuestro programa Con Voz Fuerte, con muchas novedades día a día, Patricia. Así es, Pascual. E iniciamos nuestro programa con nuestro primer segmento. Bueno, primer segmento vamos a tener Cultura Ciudadana, en la cual estaremos tratando lenguaje no sexista. El segundo segmento estaremos viendo sobre lo que es nuestro... Sé tú mismo, Pascual. Sé tú mismo, con el tema de amores astrológicos. También tendremos nuestro segmento musical con el tema Tú me enseñaste a amar, de Pedro Fernández. Y finalmente nuestro segmento Infórmate al Día. Y antes también, Pascual, no olvidemos nuestro segmento Vida Ideal con Jóvenes Clonadas. Todo esto tendremos el día de hoy. Bueno, así es, Patricia, esto y mucho más aquí con Voz Fuerte, 8 de la mañana, 18 minutos. Vamos a nuestro primer segmento, Cultura Ciudadana. Vamos a la presentación. ¡Ey! Sube el volumen. Estamos hablando con Voz Fuerte. Porque todos somos parte de una cultura. Pertenece, impulsa y facilita la convivencia con Cultura Ciudadana. Porque tus derechos y deberes son tu arma de conocimiento. Ocho de la mañana, 19 minutos, en nuestro segmento Cultura Ciudadana. Vamos a ver el tema lenguaje no sexista, niños y niñas. Porque es importante, Pascual, conocer los derechos también de los niños. Adelante con el audio. A ver, niños, silencio, silencio. Buenos días, señor inspector. Pase, pase, pase, por favor. A ver, niños, saluden al inspector de educación. ¡Buenos días, señor inspector! ¡Buenos días, muchachos! ¡Buenos días, muchachas! ¿Cómo están ustedes? ¡Muy bien, señor inspector! ¡Qué bueno, qué bueno! Compruebo, maestro Ramírez, que usted tiene a su aula muy bien disciplinada. La verdad, señor inspector, es que llevo años en el magisterio. Sé cómo tratar a los niños. ¿Y a las niñas? Eso le digo, que yo sé cómo tratar a los muchachos. Esta es una escuela mixta, maestro Ramírez. Seguramente habrá notado algunas diferencias entre los chicos y las chicas, ¿no es cierto? Por supuesto, señor inspector. Es evidente que los niños son más inquietos, más creativos. Y las niñas, más tranquilas, más obedientes. ¿No es verdad, niños? ¡Sí, señor maestro! Y cuénteme, maestro Ramírez, ¿cómo es el rendimiento escolar de los muchachos? ¿Estudian bien? Muy bien, muy bien, muy bien. Por ejemplo, tú, muchacha, ¿cómo te llamas? Romilda. Romilda, bonito nombre. ¿Qué nota sacaste, Romilda? Bueno, señor inspector, Romilda tiene calificaciones regulares. Se dispersa mucho, se queda dormida. Ya usted sabe que las mujeres son un poco flojas, ¿no? ¿Y tú? ¿Cómo te llamas, muchacho? Luis. Estupendo, Luis. Y dime, ¿Cómo te ha ido a ti en los exámenes? Bueno, señor inspector, a Luis no le ha ido tan bien que digamos. Ha tenido un poco de mala suerte, pero él va a salir adelante. ¿Cómo no? ¡Adelante! Ya veo. ¿Y será que los varones son también flojos? No, para nada, señor inspector. Como le digo, en esta clase los niños estudian duro. Ya verá cómo este Luchito nos demuestra su capacidad. ¿Verdad, niños, que Lucho va a estudiar mucho y salir adelante? ¡Sí, señor maestro! Una última pregunta. Veo que los niños se sientan adelante y las niñas atrás. ¿A qué se debe esto? Bueno, señor inspector, cada cual puede sentarse donde quiera, pero ya usted sabe que las niñas son más tímidas. Siempre escogen la parte de atrás del salón. ¿Verdad que sí, niños? ¡Sí, señor maestro! En fin, maestro Ramírez, ya tengo que irme, pero no quiero hacerlo sin comentarle que tengo unas becas para mejorar la calidad de la enseñanza. ¡Qué bien, señor inspector! ¿Y serían para los niños más destacados? No, amigo mío. La beca es para usted. Para usted. Hay un juego que se llama Los Siete Errores. Invitamos a la audiencia a escuchar nuevamente el diálogo anterior y a descubrir los siete errores pedagógicos cometidos por el maestro Ramírez. Ciudadanas con plenos derechos. Un mensaje por el Día Internacional de la Mujer con el apoyo de UNESCO. Ocho de la mañana, 23 minutos. El audio que acabamos de escuchar. Tú me enseñaste. Bueno, lenguaje no sexista. Niños y niñas. Un audio producido, bueno, con la finalidad de conocer más sobre los derechos y obligaciones de los niños. Y fíjate, Pascual, es el lenguaje no sexista, ¿no? Entre niños y niñas. Es el lenguaje que le decimos muchas veces a las mujercitas o a los niños. Como decía el profesor, porque es niña, difícilmente va a aprender, ¿no es cierto? Es más pausado, los varones son más inteligentes, más activos, son los que van a reaccionar más rápido. Por ejemplo, ¿qué opinas del audio, Pascual? Bueno, un profesor no debe dar calificaciones, o sea, antes de saber cómo es el, en primer lugar, el alumno, ni sea niño o niña, y bueno, descubriendo todo eso, tampoco, bueno, lo que se debe de hacer es tratar de apoyar a esa persona, pero no en un sentido estar diciendo o dar calificaciones previos a eso, ¿no? Porque imagínate, decirle que la mujercita es un poco, se siente inclusive atrás y todo eso, son un lenguaje que no debe existir en vocablo de nadie y menos de un profesor. Así es, hay que hacer un llamado de atención a los padres de familia, comunicados con nuestros hijos, y por el hecho de que son niños, es ahí, Pascual, donde radica la mayor, donde podemos dar énfasis a una mayor experiencia educativa, y es de ahí donde se inicia todo. Así es, Patty, porque la niñez es una etapa de formación, como bueno, tú lo dices, porque es una etapa en la cual se puede moldear, que difícilmente se va a hacer cuando sea adulto. Entonces, por eso, padres de familia, cuando vean a su niño y a su niño, a su hijo y a su hija, no le, por ejemplo, no califiquen de mayor preponderancia al hijo que a la hija. A veces eso es lo que un padre hace, ¿no? No, mi hijo sí, mi hija no. Entonces, así es. Porque eso está sentenciando de por vida que esa niña pueda realmente creérselo y es inferior, pues, prácticamente. Los niños y las niñas de por sí son muy inteligentes y hay que darles derechos iguales, tanto el niño como la niña. Los dos tienen gran capacidad, solamente hay que saberles instruir. Así es, Patricia. 8 de la mañana, 25 minutos. Y vamos a un espacio musical y venimos con nuestro segmento de sexualidad, con amores astrológicos. La canción es Tú me enseñaste a amar, de Pedro Fernández. Adelante. Un infierno, todo todo me daba igual. De repente te vi, algo raro sentí, me embrujó tu mirar. Me gustó tu sonrisa y tu forma de hablar. Te invité a salir, me dijiste que sí, me empecé a enamorar. Y tú me enseñaste a amar. Sé bien que este amor no tiene final. Decidieras alejarte de mí, no sabría qué hacer, no te quiero perder, quiero estar junto a ti. Llega gracias a la Escuela de Ciencias de la Comunicación, UNASAM. Ocho de la mañana, 30 minutos. La canción que acabamos de escuchar, Tú me enseñaste a amar. ¿Qué te pareció, Patricia? Pascual, era mi vida un infierno. Todo me daba igual hasta que apareciste tú. Tú me enseñaste a amar. Bueno, una canción hermosísima, bueno, toda una poesía, Patricia, y para enamorar también. Así es, y continuamos aquí en su programa Con Voz Fuerte, y es momento, Pascual, de presentar nuestro siguiente segmento. Bueno, sí, así es, Patricia, vamos a nuestro siguiente segmento, que es Sé Tú Mismo, un espacio en el cual nosotros tratamos sobre temas de sexualidad. tanto sabes sobre tu sexualidad? A continuación presentamos Sé tú mismo, educación sexual para los nuevos tiempos. De la mañana, 32 minutos en nuestro segmento Sé tú mismo. Vamos a tener un audio. ¿Qué audio vamos a tener, Patricia? Amores astrológicos. Aquellos que creen mucho en el horóscopo, astrología, y para los que no también y desean saber de qué trata, a continuación el audio. A continuación, nuestro habitual espacio, el consultorio sexual de la doctora Miralles. Amigas, amigos, ¿cómo han pasado? ¿Cómo están esas energías, esas buenas vibras? Pues fíjense, en el consultorio de hoy vamos a tratar de eso, de las vibras, de las influencias astrales, de lo que le está pasando a esta pareja dispareja. Escuchen. Definitivamente, Mariano, yo no puedo seguir viviendo contigo. Pero, Mariana, si hasta en el nombre nos parecemos, somos el uno para el otro. En el nombre sí, pero en el signo no. Yo soy Escorpión y tú, eres Leo. Pero ¿eso qué importa, mi amor? Ay, Escorpión es agua y Leo es fuego. ¿Qué? El agua apaga el fuego. Ay, yo te amo, Mariana. Ay, pero los astros impiden nuestro amor. Los astros, ¿verdad? Sí. ¿Y ese astro se llama Juan Pablo? Pues sí, Juan Pablo me gusta porque él es Capricornio, signo de tierra, que fecunda mi signo de agua. Aquí el único Capricornio soy yo por los cornios que me estás pegando. ¡Pero se acabó, Mariana! ¡Se acabó! Lo que yo decía, estaba escrito que mi signo no congeniaba con el suyo. ¡Ay, ay, ay! Amores astrológicos. Este signo combina con el otro y este no. Y a ver qué dice el horóscopo, porque yo soy Tauro y tú eres Acuario. Díganme, ¿estaba escrito que Mariano rompiera con Mariana? ¿O fue ella que lo desesperó con esas tonterías? ¿Aló? Doctora Miralles. Sí, dime. ¿Es el consultorio astrológico de la doctora Miralles? No, no. Astrológico no. Consultorio sexual. Ah, es que como la oí hablando de los signos. Bueno, porque a veces pensamos que el zodiaco influye en los amores. Y dígalo, doctora. Verá. Ajá. Yo soy Aries. ¿Usted entiende? Sí, entiendo, pero ¿qué pasa con Aries? Yo me fui a enamorar, doctora, de un Sagitario. ¿Pero cuál es el problema? Ay, es terrible, doctora. Los Sagitarios viven viajando de aquí para allá. Son aventureros. Ajá. Sagitario es signo de fuego. Oye, pero dime, ¿tu signo es Aries? ¿Sí? ¿Y también no es de fuego? Pero yo por mí no me preocupo. ¿Entonces? Me preocupo por él. Oh. Aconséjeme, doctora. Pero no entiendo. Lo dejo y me voy con la candela a otra parte. La candela, ¿verdad? Ay, creo que hoy me voy a graduar de bombera. Veamos. ¿Aló? Hola, doctora Miralles. Sí, dime. ¿Cómo está? Y la felicito por estar hablando de estos misterios. Ah, muchas gracias. Porque verá, doctora. Ajá. Yo soy Géminis. Ah, sí. Y estoy muy preocupado porque mi novia es Virgo. ¿Y qué le pasa a tu novia Virgo? Que las Virgos son perfeccionistas, exigentes. Ah, no me digas. Y a mí, como soy Géminis, me gusta la movida. La movida. Yo tengo otras noviecitas por ahí. Usted comprende, ¿no? Ay, claro, claro. Lo entiendo perfectamente. Lo que comprendo es que ella es exigente no por ser Géminis, sino porque tú eres un sinvergüenza. Un puto. ¡Doctora! Ay, claro, porque ese es el cuento. Le atribuimos a los astros lo que hacemos nosotros. Y claro, así nos quitamos la responsabilidad encima, ¿no? ¿Aló? Hola, doctora. ¿Qué tal? Dime. Si yo la entiendo bien, ¿usted no cree que los astros influyen en las personas? ¡Pero claro que no! ¿Ah, no? La astrología y los signos son un juego y hasta divertido, pero no tienen ninguna base científica. ¿Cómo puede decir eso, doctora? Por cierto, ¿usted de cuál signo es? ¿Yo? Libra. ¡Exacto! ¡Por eso es! ¡Ve! ¿Por eso qué? Los de signo Libra son muy desconfiados. ¡Ay, no, mi amigo! ¡Por eso no es! No. Yo lo digo porque he estudiado. Y cualquier científico sabe que las estrellas y los planetas no deciden nuestras vidas. Pero, doctora, ¿y el destino? El destino de nuestros amores está aquí, en nuestros corazones. ¿Usted cree? No somos marionetas de ninguna carta astral. Cada quien es responsable de su vida. ¡Ay, Dios! Pero por los teléfonos que suenan, creo que voy a tener que seguir hablando de estos temas esotéricos. ¡Hasta la próxima! Acuarios y Capricornios, Libras y Aries, Sagitarios y Piscis, Leos y Cáncer, Virgos y Tauros, Géminis y Escorpiones. Y recuerden que la astrología es un juego, porque todos y todas tenemos un poquito de cada signo. ¡Chao! ¡Hey! ¡Sube el volumen! Estamos hablando con voz fuerte. Amores astrológicos, Pascual, fue nuestro tema del día de hoy en nuestro segmento. Sé tú mismo, ¿qué te pareció? Bueno, Patricia, antes de tal vez hacer el comentario, es importante ubicar a nuestro público. La astrología es un conjunto de creencias que pretende conocer y predecir el destino de las personas. Y con ese conocimiento pronosticar tal vez sucesos futuros, en este caso, por ejemplo, de los 12 signos que tenemos, ¿no? Supone llegar a ese conocimiento mediante la observación y la posición en movimiento que están, dicen ellos, ser influenciados por los astros. Las personas que practican la astrología sostienen que las posiciones de los astros ejercen influencia o tienen correlación con los rasgos de la personalidad de la gente, de las cosas que hace y todo eso, ¿no? Entonces, por eso es que cuando hablamos ya en el amor, y es que mucha gente lo relaciona e inclusive hace caso, ¿no? Pero yo entiendo de que puede no influye en nosotros la astrología, pero en un sentido común, es decir, como una creencia. No es que los astros influyen en nosotros directamente, sino en un sentido común de que porque, o algunas veces coinciden también, ¿no? Entonces ahí viene ya la creencia. Así es, Pascual. Algo que tú señalaste, por ejemplo, cuando decías conocer y predecir el destino. Así es. En unos inicios la astrología era su objetivo principal, fue eso. Entonces, ¿qué quiere decir? Que la posición de los planetas va a influir ciertas características de comportamientos sobre su signo. Quiere decir, usted es Tauro, usted es Aries, cual fuera su signo, la astrología nos dice que de acuerdo a los planetas usted es así o no es así y que tiene ciertos rasgos, por ejemplo, incluso en la parte no solamente del amor, Pascual, sino en la parte profesional. Si va a ir bien, si te va a ir mal, eso es lo que nos dice la astrología. Opinión personal. Nosotros, como lo has manifestado, Pascual, nosotros respetamos todo tipo de creencias. Con voz fuerte, aquí es un programa pluralista y que respetamos la opinión de nuestros oyentes. Pero es importante decir y manifestar algo a nuestros oyentes. Cada quien es propio dueño, es dueño de su propio porvenir, de su propia vida. Ningún astro, ningún mago, ninguna creencia religiosa puede predecir qué hacer o no hacer con su vida. Es así, ni la astrología, ni una creencia religiosa, ni nadie nos va a decir cómo nosotros debemos vivir. Es cierto que, por ejemplo, hay coincidencias de características de comportamiento referente a nuestro signo y la personalidad de cada uno. Esto no quiere decir, Pascual, que por el hecho, por ejemplo, de ser yo de Tauro, tú eres Virgo, Pascual. Entonces, por el hecho de ser esos signos, siempre nuestras actitudes van a ser, y no, como dijo la doctora Miralles, en algo que compartimos, cada persona tiene de todos los signos algo. Así es, Patricia, y como tú decías, cada uno es dueño de su propio destino, y es justificación decir que, bueno, yo soy promiscuo porque soy del signo Virgo. O sea, decir eso es una justificación a nuestra actitud, a nuestro mal comportamiento. Yo soy muy sensible porque así es mi signo, dicen algunos. No, cada uno depende, ¿no es cierto? Así es, Patricia.